Tres, hablas el español, puedes hablar español, entiendes el español. Ah, tienes micro. Pero me puedes entender un poco. Usted me puede entender a mí. Muy bien. Yo no hablo inglés. Hablo Esperanto. Es muy raro encontrar gente que hable Esperanto. El inglés lo entiendo muy mal, muy mal. Pero bueno, tenemos el traductor y no hay problema. Sí.